un enojón, Dios te puede cambiar. Dios te puede cambiar, ¿sí? Bueno, no es exactamente lo que les quiero hablar esta tarde, pero quería decirles eso antes. Muy bien. Como han visto en el video, hay mucha corrupción, todo este mundo está pudriéndose, ¿sí? Y esta es la realidad, o sea, no podemos ser indiferentes a eso, ¿sí? Y estamos en este mundo, pero lo interesante de esto es que no somos de este mundo. Jesús, en el capítulo 15 de Juan, o 16, cuando ora por los apóstoles, dice: te pido por estos que están en el mundo, pero que no son del mundo. ¿Sí? Y hay una parte en Hebreos 12, que dice que el mundo no era digno de esas personas. Hebreos 11, que dice que el mundo no era digno de esas personas. Habla de los héroes de la fe y dice que el mundo no era digno de ellos. ¿Por qué? Porque esas personas merecían estar en otro lugar, ¿sí? El mundo no era digno de ellos, por todo lo que pasa en este mundo. Y sabes que Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios quiere que puedan decir de ti que tú no eres, que el mundo no era digno de ti, que el mundo no es digno de ti, que el mundo no te merece, porque tú eres un hijo de Dios, ¿sí? Y bueno, hay muchas cosas que nosotros pasamos por alto y dejamos que esas cosas nos afecten. Pequeños pecados, pequeños resentimientos, recelos, falta de perdón que no podemos dejar y la hacemos nuestro. Y eso impide que lleguemos donde Dios quiere, ¿sí? Entonces yo te invito a que tú puedas darle tu corazón a Dios totalmente, totalmente, totalmente. Puedas abrirte totalmente y puedas entregarte totalmente a Él y puedas ver su mano poderosa, cómo te va a limpiar, cómo te va a cambiar. ¿Sabes qué? Tú puedes darle algo a Dios, puedes darle tu corazón, puedes darle tu vida, ¿sí? Es lo único que le puedes dar a Dios, porque Dios es dueño de todo. Pero Dios te ha comprado, es dueño de ti también, pero te deja libertad de que tú puedas darle tu vida. Porque Dios es amor y quiere que hagas las cosas por amor. Sí, tú eres libre para hacer eso. Y Él tiene un propósito para tu vida, tiene cosas maravillosas para tu vida, que quizás tú no te imaginas, quizás no piensas o quizás piensas que no lo puedes hacer, pero Dios piensa en ti cada mañana, cada día. Y su amor es nuevo cada día para ti. Y Él te ha llamado a este lugar, Él te ha llamado. Si estás aquí es por gracia de Dios nada más. Y ¿sabes qué? Déjame decirte, Dios está aquí. Dios está aquí, Él te ha llamado. Él te ama y quiere transformar tu vida. Para que tú seas bendición, para que tú puedas ser testigo de Él. Y ¿sabes qué? Lamentablemente pensamos que esto es como cualquier cosa. Pensamos que podemos venir todos los sábados y seguir igual en nuestras vidas, yendo al colegio, hablando malas palabras, no haciendo tareas, dando mal ejemplo. Y decimos que somos cristianos y pisoteamos el nombre de Cristo. Pues decimos, somos cristianos, pero hacemos todo lo que los demás hacen. ¿Y qué hay de diferente entre una persona que está aquí y una persona cristiana? Una persona que está aquí y una persona del mundo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Han visto todas esas cosas que pasan? ¿Has visto todas esas cosas? Droga, adicción, sexo, alcoholismo, todas esas cosas pasan también aquí dentro. ¿Por qué? Porque simplemente tú no has decidido darle todo a Dios, no has decidido darle todo tu corazón, no has decidido darle todo. Porque si tú le das todo, ya no va a haber nada de ti. Nada, entonces nada va a impedir que tú llegues a ese lugar donde Dios quiere que tú llegues, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 33 de Éxodo, versículo 7. Traigan sus Biblias todos los días. Traigan sus Biblias y si tienen un cuaderno para anotar, anoten, es bueno eso. Es una costumbre que yo había perdido, pero que estoy volviendo a tomar. Porque ¿sabes qué? Dios te puede hablar y Dios te quiere hablar. Pero ¿sabes qué? Te vas a olvidar si dices que Si es que no lo anotas, si es que no tomas apunte, te vas a olvidar de lo que Dios te dice. Así que te recomiendo que te busques un cuaderno y comiences a anotar ahí todo lo que Dios te dice, lo que dice su palabra, la Biblia. Entonces estamos ahí, Éxodo 33:7. Dice, Moisés tomó la tienda de campaña y la puso a cierta distancia fuera del campamento y la llamó tienda del encuentro con Dios. Cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda, la cual estaba fuera del campamento. Ya, les voy a decir por qué pasó esto. El pueblo de Israel había pecado, Moisés se había ido a orar por hartos días y el pueblo de Israel hizo lo que quiso. Entonces Dios le dijo, ya no voy a ir con ustedes, lo siento, son muy tercos, son muy terribles y ya no voy a estar con ustedes. Le dijo a Moisés, ¿no? Y bueno, Moisés le rogó que por favor estuviese con él, que no se vaya, si había hallado gracia delante de sus ojos, que él mismo los dirige y que no iba a dar un solo paso si es que Dios no iba con ellos. Sí, pero entonces Moisés, por todo el pecado que había todo el pecado que estaba en el pueblo de Israel, tomó la tienda del encuentro con Dios, o sea, y la llevó afuera del campamento. Entonces, cualquier persona que quería ir a consultar al Señor tenía que salir del campamento, tenía que apartarse de la gente, de la multitud. ¿Para qué? Para poder ir a consultar con el Señor, ¿sí? ¿Y sabes qué? Dios quiere hacer lo mismo contigo. Porque este mundo está igual de corrupto, está igual de pecaminoso. ¿Y sabes qué? No vas a encontrar a Dios ahí afuera. No vas a encontrarlo, es imposible. Aunque Dios esté en todos lados, ¿verdad? Pero no vas a poder encontrarlo si tú no decides apartarte de eso. Si tú no decides apartarte del pecado, si tú no decides apartarte de este mundo, no vas a poder encontrarte con Dios. No vas a poder. O quizás puedas encontrarte con Dios, ¿no? Pero y si no te apartas con Él, entonces vas a seguir tu vida normal, no va a pasar nada. ¿Y saben qué dice Jesús? Dice, apartados de mí no pueden hacer nada. Dice también, el que estás conmigo o estás contra mí, o recoges conmigo o desparramas. Así es, de radical Jesús. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Ser cristiano no es un juego y Jesús no es un juguete tampoco. Y no puedes pisotear el nombre de Cristo diciendo que eres cristiano y haciendo todo lo que los demás hacen y no decidiendo apartarte de eso. Pero sabes que hay algo muy interesante, así que vamos a ir a Marcos, capítulo 7, versículo 31. Marcos 7, 31. Ahí está. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando por la Decápolis. Le presentan a un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan que le imponga la mano sobre él. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y dijo, Efatá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Versículo 33. Él apartándolo de la gente a solas le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Él apartándolo a solas. ¿Sabes qué? Jesús quiere hacer eso contigo. Jesús quiere apartarte. ¿Sí? Quizás tú solo no vas a poder, pero ¿sabes qué? Jesús quiere apartarte. Jesús quiere traerte con Él a solas. Que estés a solas con Él y Él te va a hablar ahí. Él te va a abrir los oídos y vas a poder escuchar a Dios. Vas a poder escuchar. Y sabes que Él va a tocar tu lengua y vas a poder hablar de Dios. Pero si no pasa eso, si es que tú no decides apartarte con Jesús, si es que tú no decides hacer eso, vas a seguir sordo, no vas a poder escuchar a Dios, no vas a poder sentir a Dios, no vas a poder llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Si es que tú no decides apartarte. Él te quiere abrir los oídos y quiere hablarte. Quiere tocar tu lengua para que tú puedas hablar a los demás de Dios, para que tú puedas hablarles, pero no cualquier cosa. No cualquier cosa, no lo que escuchas acá nada más, sino lo que Él te dice ahí a solas. Lo que Él te dice cuando tú te apartas. Y sabes que hay gente que piensa que viene acá y dice, todo está bien porque estoy con Dios. Y Él es mi amigo y etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Entre comillas están con Dios, porque si estuvieras con Dios a solas, cerca de Él, sientes lo que Él siente, sientes su corazón y sientes todo el dolor que hay en su corazón. ¿Sabes que a Jesús le duele cada vez que se divorcia una persona, cada vez que gente se va al infierno, cada vez que pecan, cada vez que mientes, a Dios le duele, cada vez que roban, a Dios le duele? Y no le duele poquito, no le duele, ay, qué dolor, dice, ¿no? A Dios le duele eso. Porque sabes que Él envió a Jesús para que muera por nosotros. Y nosotros, lamentablemente, no hacemos nada. Porque preferimos seguir en este mundo, seguir en este mundo y decir que somos cristianos y decir que todo está bien y que vamos a hacer lo máximo porque somos cristianos y ya pues si estoy con Dios, yo, ya pues, ¿no? Pero no es verdad eso. Porque si eres amigo de Jesús, haces lo que Él te dice. Pero si no lo puedes escuchar, no puedes hacer lo que Él te dice. Mis amigos son los que hacen lo que yo les digo, dijo Jesús. ¿Sabes qué? Todo lo que necesitas está aquí. Está aquí en la Biblia. Todo lo que tú necesitas. Si necesitas dinero, el Dios es el dueño del oro y la plata. Si necesitas sanarte, Él es el único que puede hacerlo. ¿Sí? Él es el único y no puedes hacer nada lejos de Dios. ¿Sabes qué también pasa? Que nosotros pensamos que podemos hacer muchas cosas sin Dios. Y para lo que Dios es tan poderoso que no le voy a decir que voy a, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero ¿sabes qué? Si tú decides darle todo a Dios, todo, incluso lo más pequeño, vas a ver cómo Él trabaja, vas a ver cómo Él se mueve. ¿Sabes qué? No puedes hacer nada fuera de Dios. Y es en serio, no puedes hacer nada, nada, nada es nada. Nada es nada. Por más que te esfuerces, por más que hagas lo que hagas, no vas a poder hacer nada lejos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esto es nada. Y Dios es todo. Y esto es lo que tú puedes hacer. Y Dios puede hacer todo. Y sabes que Dios te conoce. Dios conoce tu corazón. Quizás yo no te conozco. Quizás tú tampoco me conoces. Pero Dios te conoce. Dios conoce tu corazón. Y Él sabe que pecas. Él sabe que caes. Él sabe que no eres perfecto, ¿no? Él te ha creado. Él te conoce. Pero ¿sabes qué? Dios te puede usar por lo mismo, porque no eres tú el que va a hacer las cosas. Es Dios. ¿Sí? No vas a ser tú. No es tu nombre el que va a ser exaltado, no es tu nombre el que va a ser glorificado, es el nombre de Cristo nada más. ¿Y sabes qué? Ser cristiano no es ser buenito, porque hay mucha gente, entre comillas, buena afuera, que puede hacer muchas mejores cosas que tú, que puede ayudar a mucha más gente, pero eso no lo hace cristiano, y eso no hace que se salve. ¿Sabes qué dice San Jerónimo? Dice, el que desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. El Catecismo de la Iglesia dice que hablamos a Dios cuando oramos y escuchamos a Dios cuando leemos la Biblia. Bueno, yo te quiero decir que leas tu Biblia. Lee tu Biblia. ¿Sabes qué? Dios te va a hablar. Y vas a poder ser su amigo de verdad. porque vas a poder hacer lo que Él te dice. Ser el amigo de Jesús es algo maravilloso, es algo grande. Y deja que Él te aparte, y deja que Él abra tus oídos. ¿Sí? Deja que Él haga todo, ¿sí? No te quedes con nada, tú no vas a poder hacer nada. No te quedes con tu orgullo, no te quedes con tu pecado. No va a servir de nada. En serio. ¿Sabes qué? Cuando oigas a Dios, cuando tú oigas a Dios, no vas a poder callarte. ¿Sabes qué? Jesús le dijo a ese sordo, le dijo, no hables, no digas a nadie esto. Pero ¿sabes qué? No podía el sordo. Comenzó a decir, mientras más le decía que se calle, más hablaba. Que Jesús me ha sanado, etc. ¿Sabes qué? Cuando Dios te hable, no vas a poder callarte. Cuando Dios te diga algo, no vas a poder callarte. Cuando Dios te saque de ahí de donde estás, y te aparte de todo, y te hable y te abra los oídos, no vas a poder callarte. No vas a poder callarte. Y sabes que no quiere decir que nunca más regreses a la multitud. No, no quiere decir que nunca más regreses a esos lugares. Sí, pero ahora sabes qué vas a hacer, vas a hablar de Dios a esas personas. Pero primero tienes que estar a solas con Jesús. Primero tienes que apartarte. Y sabes qué, eso implica sacrificio. Sí, yo no te digo que es fácil, no te digo que es fácil dejar los amigos, no te digo que es fácil dejar el Facebook. En serio. Pero sabes qué, es necesario. Es necesario si tú quieres escuchar a Dios. Si tú quieres que Él te use. Si tú quieres ser cristiano de verdad, es necesario. Si tú quieres ser amigo de Jesús, si tú quieres ser amigo de Jesús, es necesario que te apartes. ¿Sabes qué? Hay algo interesante en esto. Que muchas Biblias dicen que era tartamudo, ¿no? ¿Verdad? Y acá dice que hablaba con dificultad en la Biblia de Jerusalén. ¿Y sabes qué? No, los que son sordos, o sea, que no escuchan nada, no pueden hablar nunca porque son sordos. Y nunca escucharon nada y no pueden imitar nada. Entonces, por lo que deduzco, esta persona podía escuchar algo. Podía escuchar más o menos. Y por eso podía hablar con dificultad. Podía tartamudear, como dice acá. Y sabes qué, tú también puedes venir acá y quizás escuchar algo y quizás tratar de hablar a los demás, pero simplemente vas a tartamudear y vas a hablar con dificultad y lo que digas no va a ser efectivo, no va a dar fruto. ¿Sabes por qué? Porque primero tienes que apartarte y ahí es recién cuando vas a escuchar de verdad. Ahí Dios te va a abrir los oídos y vas a poder hablar ahora sí. Totalmente. Bien, como Dios quiere que lo hagas, y vas a impactar. ¿Sí? Bueno, ya voy a terminar la prédica. Vamos a buscar Hebreos 13:13. Dice, así pues salgamos hacia él, fuera del campamento, cargando con su ignominia. Pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. La Biblia de solo hoy dice: vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que Él sufrió. Pues en este mundo no tenemos una ciudad que permanezca para siempre, sino que vamos en busca de la ciudad futura. ¿Sabes qué? Tienes que salir y sufrir como Cristo sufrió. Porque ¿sabes qué? Nosotros no somos de este mundo, como te dije. No somos de este mundo. No somos de este mundo y no hay nada que podamos hacer. Así nos aferremos a este mundo, no somos de este mundo. No somos de este mundo, ¿sí? No tenemos una ciudad permanente acá, sino que vamos en busca de la vida eterna, en busca de la ciudad de Dios. ¿Sí? En busca del cielo. Por eso tenemos que sufrir lo que Cristo sufrió. Por eso tenemos que vivir como Él vivió. ¿Sabes que los primeros cristianos lo que más querían era morir como su maestro? ¿Sufrir porque su maestro sufrió? ¿Y sabes qué? Ser cristiano no es algo cómodo, no es nada cómodo. Ser cristiano es dar la vida. Es cada día tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguir a Cristo. Y poner los ojos fijos en Él, porque si sacas los ojos de Jesús, te vas a perder. Entonces yo te animo y te reto a que te apartes. A que te apartes de todo esto que nos envuelve. Para que puedas contagiar a los demás de verdad, como veían en el video. Para que puedas de verdad dar el amor de Dios. Para que puedas sentir lo que siente Cristo. Cuando sientes lo que siente Cristo, cuando sientes lo que siente Dios, no vas a poder callarte. Pero lamentablemente no, todavía no sentimos lo que siente Dios, no sentimos como Él siente, no sentimos su corazón. Porque no hemos decidido dejarlo todo, no hemos decidido apartarnos. Queremos estar con medio pie en la comunidad y medio pie en el mundo. Queremos ser medios cristianos, pero ¿sabes qué? No hay medios cristianos. No existe eso. O eres frío o eres caliente. Si eres tibio, te vomita de su boca. Sabes que Él quiere algo grande contigo, ¿sí? Y Él no quiere que ores nada más cuando tengas ganas y cuando no tengas ganas, no. Que vengas cuando tengas ganas y cuando no tengas ganas, no. Porque sabes que esto no es un juego, no es un juego. No es una cuestión de placer, no es bueno, hoy día puede ser, no sé, puede ser que me guste la comunidad, voy a ver qué tal está. No es así, ¿sabes qué? No vengas por la comunidad, ven por Dios, ¿sí? Aquí está Dios, como ya te dije. Entonces yo te reto, aquí ahora puedas darle todo a Dios y puedas apartarte, puedas decidir apartarte de todo y dejar simplemente a tu corazón a solas con Dios, ¿sí? Ponte de pie, por favor, vamos a orar un ratito. Olvídate de las personas que están a tu costado, olvídate, no le hables a nadie. Ahora simplemente dirígete a Dios. Apártate, decide apartar tu corazón, decide estar solo tú y Dios. Y dile: Dios, quiero que abras mis oídos, quiero que me hables tú. Quiero decidir hoy día apartarme de todo. Quiero decidir hoy día dejarlo todo atrás. Quiero hoy día dejar mi pecado, apartarme de mi pecado, No es mi pecado, Dios. Tú lo has comprado en la cruz. Quiero dejar mi orgullo a un lado, Dios. Y quiero estar solo contigo, Dios. Quiero darte mi corazón totalmente, entregártelo todo, todo, todo, todo. Entregártelo todo a ti, Dios. Todo a ti, porque sin ti no puedo hacer nada, Dios. Solo puedo hacerlo contigo, sin ti nada. Contigo nada más, Dios, puedo hacer todo. Tú eres el Todopoderoso. Yo no soy nada, no soy nada, Dios. Tú eres todo, tú eres todo, tú eres todo. Tú eres mi todo, Dios. Quiero darte mi vida, Dios. Quiero sentir lo que tú sientes. Quiero pensar como tú piensas. Cada día quiero ser más como tú, Dios. Y quiero darte gloria a ti, Dios, nada más. Que no sea mi nombre el que sea exaltado, Dios, solo tu nombre. Que la gente pueda ver, Dios, que tú vives en nosotros. Y que tú eres bueno con nosotros y nos has sacado, nos has apartado para abrirnos los oídos, para hablarnos. Que puedan ver, Dios, eso. Que tú eres un Dios poderoso. Que no te importan nuestros pecados, Dios, porque tú eres un Dios bueno. Que no te importa lo que podamos hacer mal, porque tú sabes que no somos nosotros, Dios, que solo vamos a poder contigo. Gracias, papito, gracias. Gracias, Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias, háblanos, háblanos, queremos oírte, Dios. Queremos que tú nos apartes, queremos rendirnos a ti, Dios, y que tú nos apartes y estar a solas contigo. Cada noche, cada día, estar a solas, Dios, contigo, escuchándote. Escuchándote y sintiendo tu corazón, Dios, sintiendo tu corazón. Sintiendo tu corazón y Dios, y no vamos a poder callarnos, no vamos a poder callarnos y vamos a tener que hablar de ti, Dios, a todas las gentes, a todos, Dios. Permítenos, permítenos, Dios, permítenos, ayúdanos a apartarnos, a dejarlo todo. Gracias, Dios, gracias. Gracias por lo que vas a hacer, Dios, en nuestras vidas, por lo que haces, por habernos llamado, Dios, gracias. Gracias por llamarnos amigos tuyos, Dios, gracias. Puedo oír tu voz recitando tu amor. Y me envuelve el calor de tu abrazo, Señor. Sin ti yo nada soy. Eres tú mi pasión. Amo, te exalto, mi corazón declara, tú eres santo, te amo. Santo, mi corazón declara, tú eres santo. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos de fuerza, llénanos de poder, llénanos de ti, Dios, para poder apartarnos de todo, Dios, dejar todo a un lado e ir por ti, Dios. Salir e ir por ti, e ir hacia ti, Dios. Ir hacia ti para sentir lo que tú sientes y sufrir como tú sufriste y vivir como tú viviste y morir como tú moriste, Dios. Y vivir eternamente contigo, Dios. Y que tú puedas decir, bien hecho, bien hecho, bien hecho, siervo mío, bien hecho, amigo mío. Gracias, papito, gracias porque tú lo vas a hacer con nosotros. Tú lo vas a permitir, Dios. No por nosotros, sino por ti nada más, por tu poder, por tu gloria, Dios. Porque tu gloria está en que nosotros demos mucho fruto, Dios. Tú lo vas a hacer, Dios, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Gracias, gracias, gracias. Quiero oír tu voz recitando tu amor. Y me envuelve el calor de tu abrazo, Señor. Sin ti yo nada soy. Eres tú mi pasión. Amo, santo, mi corazón declara, tú eres santo, te santo, mi corazón declara, tú eres santo, tú eres santo, Dios, tú eres bueno, Dios, te amamos, te amamos, te amamos, queremos amarte cada día más, queremos amarte cada día más, Dios, cada día más. Cada día más, cada día más. Y queremos exaltar tu nombre, Dios. Porque tu nombre está sobre todo nombre, Dios. Tu nombre está sobre nuestros nombres. Sobre el nombre de nuestro pecado, de nuestra enfermedad, de nuestro problema, Dios. Por eso te exaltamos a ti, te amamos y te damos honor y gloria a ti, Dios. Gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Gracias por apartarnos, Dios. Gracias por traernos aquí a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, a sentir tu corazón. Gracias, papito. Gracias en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte a Dios. Él lo quiere hacer contigo, ¿sí? Él lo va a hacer contigo. ¿Sabes qué? Pero no es por ti, no es porque tú te hagas algo bonito, es simplemente por su amor, es por su gracia. ¿Sí? Así que yo te animo a que te apartes de este mundo. Puedas ser diferente a todos los demás. Puedas ser ejemplo y puedas ser luz para los demás. Apártate, apártate con Él. ¿Sí? Deja que Él te aparte. No te resistas, ¿sí? ¿Sí? Entonces dale un aplauso fuerte a Dios por lo que Él va a hacer y por lo que Él está haciendo y por lo que Él ha hecho. Gracias, papito, gracias. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya. Dale un abrazo a quien está a tu lado, fuerte, fuerte. Un abrazo del oso. Así. Muy bien, los esperamos el siguiente sábado. Si pueden quedarse, los invitamos a quedarse. Tenemos ahora a las 6 la reunión general de la comunidad. Los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a seguir aquí aprendiendo del Señor. Y bueno, eso era todo. Ah, no se van a olvidar. Ok. Sí, les he dicho. Que nos, como les dije en los avisos, ayúdenos por favor a acomodar las sillas, ¿sí? Vamos sacando todas las sillas de aquí y las de allá. Y otros, por favor, otros chicos que nos ayuden con el hermano Atilio que está ahí atrás al lado de las gradas para acomodar el comedor. ¿Ya? Allá. Y antes de que me olvide otra cosa, todos los chicos que vinieron por primera vez, por favor, no se van a ir un segundito. Hay unos chicos que quieren conversar con ustedes. ¿Dónde está? Luchito, aquí está. Quédense un ratito, por favor, conversen con Luchito, él tiene algo que decirles, así que no se vayan. Luchito los va a esperar aquí mismo, aquí. Sí, acérquense por aquí, que aquí va a estar Luchito. ¿Dónde estás? No te veo. Luis, allá. Acérquense, por favor, los que vinieron por primera vez. Sí. Gracias. Nos ayudan, por favor, con las sillas. Thank you.